mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del día del 107.4, Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, y también a través de la red, en nuestro blog hipnotizate.blogspot.com o en las redes sociales bajo la etiqueta Hipnotízate. Vamos a comenzar la sesión de hoy y lo vamos a hacer con palabras mayores, con un músico que es una auténtica leyenda. David Bowie ha grabado un nuevo trabajo llamado The Next Day, y no es un trabajo cualquiera, porque después de muchos años, es el 24º, ojo, en su carrera, pero una carrera prolífica y riquísima. Ya te digo, una auténtica leyenda a la altura de los más grandes, y es una alegría que vuelva y lo haga con un disco de buenas canciones, no un disco porque sí. Vamos a quedarnos con uno de esos ejemplos de grandes canciones, como es este The Stars Are Out Tonight. Son los nuevos temas de David Bowie para comenzar de una magnífica forma la nueva sesión de Hipnosis. Bienvenido, bienvenida. genial, una auténtica alegría encontrar a personas como David Bowie, artistas como Bowie, que tras veintitantos álbumes de estudio, la discografía sería inabarcable, son capaces de crear canciones todavía emocionantes como esta de Stars Are Out Tonight, en un álbum que quedará como uno de los mejores de la temporada sin duda alguna. Y en una persona con este bagaje, pues ya te digo, eso es algo que nos llena siempre de alegría. Vamos ahora con otro músico también emocionante en sus canciones, aunque con una trayectoria mucho más cortita. Un par de álbumes, Queen of Denmark es su primer trabajo y este que vamos a escuchar llamado Pale Green Shots. Estamos hablando de John Grant. Ha pasado su calvario personal con problemas como la homofobia, problemas con la droga, problemas de salud, pero la música le sirve de terapia y lo consigue con canciones como esta que va a sonar, que son unas iniciales. A lo largo de la canción se desgranarán qué significa GMF. Es la música de John Grant. You could probably say I'm difficult. I probably talk too much. I overanalyze and overthink things. Yes, it's a nasty crutch. I'm usually only waiting for you to stop talking so that I can. Concerning two-way streets, I have to say that I am not a fan. Thank you. El norteamericano John Grant se ha refugiado en Islandia para grabar este fantástico Pale Green Ghost, que contiene canciones como ese GMF, que si has estado atento, pues habrás descubierto qué significa. Bien, vamos con un grupo que edita su tercer trabajo. Con estos datos, pues diríamos, bueno, pues es un grupo que está comenzando, pero no, el grupo que viene a continuación es una leyenda, es la segunda vez que utilizo el adjetivo para nombrarlo, a David Bowie y estos chicos, que es que lo son, porque estamos hablando de My Bloody Valentine, uno de los grupos que más ha influenciado a otras bandas, todo el indie de los 90 de nuestro país, y bueno, y todo una corriente musical como es el shoegaze. Ellos lo inventaron. Lo que pasa es que han estado 20 años sin sacar un disco. Tenían un par de álbumes en el mercado. Uno es un álbum seminal, un álbum fundamental como es Loveless. Y bueno, pensábamos que aunque el grupo no estaba disuelto, pues habían finiquitado su carrera, pero no, ahora lo encontramos. Y además lo encontramos con un álbum interesante como es este MBV, My Bloody Valentine. Vamos a escuchar una canción que es lo interesante, New You. Pues fantástico, retorno inesperado de la banda de Kevin Shields, My Bloody Valentine, cuando los creíamos ya totalmente en la parte de las leyendas, de los mitos de la música pop, pues no, lo encontramos en activo con este MVV, un álbum que no deberías de perderte. Vamos ahora con una banda divertida, con unas letras ácidas, unos sevillanos llamados Pony Bravo, que han sido portada de la Rock Deluxe, y vamos a encontrarlos con su tercer trabajo, De Palmas y Cacería, y con uno de los temas de la temporada, sin duda alguna, como es este Mi DNI. Pony Bravo, cabalgan de nuevo. El otro día un tío, después de un concierto: ven conmigo, que te invito. Dice: este es el lado de la raya, el que más te conviene. Conmigo en la parte de atrás. Cierra la puerta, dame un billete, dame un billete, dame un billete. Me gusta tu grupo, de verdad, me gusta, de verdad. Lo escuché en una fiesta hace poco, estábamos terminando de grabar, íbamos a grabar con Paco, loco. Salió otra oferta, el sello nos dijo no, no, no. O con Carlos Jean o con ese otro, el americano ese que grabó a la gente esta. Y cogimos al americano. No sé si fue ahí o fue en otra fiesta, en una de Mondo Sonoro, no sé. La gente estaba muy puesta, no sé. La gente estaba muy puesta y por supuesto yo el peor de todo. Yo, yo, camello, camello, yo. Os parecéis a los dos y un poco a Triana, pero me gustáis más vosotros. Yo puedo meteros en algún festival, yo soy un tío que controlo. Escribo en la Rock Deluxe y también en la Star, manejo bien el rollo. Yo estoy donde tengo que estar y sabes que yo también toco. Yo, yo, camello, camello, yo. El mes que viene vamos a triunfar. Vamos a sacar un single, dos EPs, un vinilo. Seguramente nos lo edite Mushroom Pillow. Es uno de los sellos underground que más se mueven y de los más conocidos. Mi grupo está muy bien. Tenemos la pose, el carisma, tenemos el estilo. Buenos contactos, 4 videoclips, un DVD, 223.000 amigos. Yo, yo, camello, camello, yo. Pásame tu carné, que creo que el mío lo he perdido. Pásame tu carné, que creo que el mío lo he perdido. Yo, yo, camello, camello, yo. Que si tú eres, que si tú quieres, te cuelo en el camerino. No hay ningún problema, el manager es amigo mío. Y además, todo el mundo me conoce en este sitio. La semana pasada me compré un amplificador de válvula, uno pepino, y una Fender Jaguar del 73 la tocó Joe Strummer en su cuarto disco. Yo lo de cambiar el mundo lo veo una gilipollez, yo solo quiero hacer algo divertido. No me quiero comer la cabeza, lo único que quiero es montar una buena fiesta y que la gente se lo pase bien conmigo. Yo, yo, camello, camello, yo. Aguántame el sombrero. Mira, yo soy de los que saben lo que quieren. Conozco la industria, conozco sus secretos. Y este es el lado de la raya, el que más te conviene. El camello enteradete lo define bastante bien. Os parecéis a los dos y un poco a Triana. Pues no, no, no va desencaminado. Esos son Pony Bravo. es muy divertido, sobre todo para los que sois indies, pues pilláis los chistes, ¿no? Porque está lleno de referencias, la Rock de Luz, el Mundo Sonoro, el Mushroom Pillow, no sé cuántos. Total, una de las canciones sin duda de la temporada, este Mi DNI, que se incluye en De Palma y Cacería, el tercer trabajo de los sevillanos Pony Bravo. Nos vamos al norte a escuchar las canciones hogareñas, las canciones para escuchar frente a la chimenea de Paulín en la playa, uno de los grupos fetiches de este programa, que tienen también nuevo trabajo con canciones tan bonitas como este El mundo se va a acabar. Hoy no, pero se va a acabar. Muy bien, canciones desde el norte con las hermanas Álvarez, Paulín en la playa, nuevo trabajo El mundo se va a acabar, con los ecos por ahí de Nacho Vegas, y una canción, pues como siempre, recogidas, agradables, para escuchar tranquilamente en casa. Como también es la música del londinense que nos acompaña a continuación, música introspectiva con su primer trabajo, pues nos sorprendió gratamente, y ahora con el adelanto de este nuevo trabajo, pues también lo hace. La canción se llama Retrograde. Estamos hablando de James Blake, el chico que revolucionó un poco, actualizó los clásicos del soul. Al final su música se mueve en esos parámetros, en soul, pero reciclado, actualizado al siglo XXI. James Blake y su nuevo tema Retrograde. La música de James Blake, pues nocturna e intimista. Lo dicho, le han puesto muchas etiquetas y eso debe ser una cosa buena, porque al etiquetarte es porque algo estás consiguiendo. Que si post, dubstep, en fin, al final es música soul en su acepción más amplia y música soul de nuestros días, desde luego. Música traída a nuestro tiempo. Overground es como se llama el álbum y se inaugura con este Retrograde. Nos vamos a plantar en Granada, una ciudad que es una fuente inagotable de grandes músicos, para escuchar el primer trabajo en solitario de Manu Ferrón. Manu Ferrón es conocido porque es el fundador del grupo de expertos Sol y Nieve, aunque el grupo es más conocido por otro de sus componentes, como es Jota de los Planetas, pero Manu Ferrón realmente es el alma mater de ese grupo. Ahora edita un 7 pulgadas realmente con un par de canciones llamado Una Nimiedad, y en el que encontramos canciones interesantes como esta que va a sonar, llamada A Trabajar, las canciones de Manu Ferrón. siempre se van las mejores. ¿Qué antigüedad de futuro? ¿Qué lentitud de carrera espacial? ¿Qué habilidad para el duro? Grande que os cuida. Cuánta energía malgastada en refunfuñar. Tal vez alguien cuide de nosotros, pero llega tarde a trabajar. Es uno de los versos de la temporada. Tal vez alguien cuide de nosotros, pero llega tarde a trabajar. Manu Ferrón, con su primer trabajo en solitario, Unanimidad, ya te digo, fundador del grupo de expertos y ahora con canciones por su cuenta, y suponemos que el inicio de una carrera muy, muy interesante. Vamos a continuar con más cantautores de nuestro país, como es Julio de la Rosa. Tiene un nuevo trabajo con un título interesante, como es Pequeños Trastornos sin Importancia, y sobre todo con un buen puñado de canciones como este Colecciono Sabotajes, Julio de la Rosa. Capital del error. Ámalo y trágalo. Ámalo, trágalo y no más sabotajes. Si me quieres bien, si no, me voy. Déjame dormir y largarme. Bien acompañado Julio de la Rosa, un montón de chicas, entre las más destacables pues Ainara Legardón, que le hace coros en este fantástico Colección o Sabotajes, una de las canciones que se incluyen dentro de Pequeños Trastornos sin Importancia. Vamos ahora con Push the Sky Away, es el nuevo trabajo de Nick Cave, en esta ocasión junto con The Bad Seeds, su banda de acompañamiento, y cuando lo encontramos con sus mejores cotas. Nick Cave es un veterano de la música que trabaja en 20.000 direcciones, pero yo creo que junto con los Bad Seeds es cuando saca sus mejores temas. Lo encontramos también en proyectos más oxidado, ¿no? Más arisco, como es Grinderman. Pero yo prefiero este, y lo prefiero gracias a canciones como esta que inaugura el álbum, que es We Know Who You Are, Nick Cave y The Bad Seeds. Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. Bueno, llevamos un programa repleto de grandes nombres. Hemos comenzado con David Bowie, hemos escuchado a My Bloody Valentine, a James Blake, a Nick Cave. Llega la hora de escuchar a grupos novatos. Vamos a quedarnos ahora con un grupo llamado Alpaca Sports, que poco a poco se está abriendo camino. Han editado un 7 pulgadas con tres canciones. Una de ellas es esta canción de corte indie llamada She'll Come Back for Indian Summer, Alpaca Sports. You out of my mind. Everything has changed, but I don't know why. Sunshine, I was waiting for you, but now I don't know what to do. With a million tears running down my face, you're still in my dream, chasing that sunbeam. She'll come. Muy bien, correcto, no inventas nada, está claro, pero no me digas que no has estado moviendo los pies y te han entrado ganas de bajarte a dar un paseo con la novia, tomarte un helado, o, en fin. She'll Come Back for Indian Summer, una fantástica canción firmada por estos novatos llamados Alpaca Sports. Con eso vamos a continuar, con más grupos que quizás sean famosos en un futuro, pero que hoy no conoce nadie. Estos llegan desde Italia, desde una ciudad llamada Pesaro, se llama Brothers in Law, cuñaos, y nos dejan una bonita canción llamada She's Gone Too Far. La música de los italianos no es habitual para nada escuchar grupos italianos con, tan interesantes como estos Brothers in Law, con su álbum de debut y canciones como este She's Gone Too Far. Nos venimos hasta Madrid para escuchar Autumn Comets, que poco a poco se está labrando una interesante carrera. Este es su tercer trabajo, Moriréis en Camboya, con canciones como este Fuck Birds. Yeah. Now we share the same sky. Another glass. As when they heard your footsteps, you broke your neck. Love the noise of your teeth against the wall. Know the cues and voices. You're gonna die. Lost and wandering people want to believe. Sent to me was Murray, show me that's and that I'll die alone. Someday I'll die alone. Everybody wants to be someone's son. A football sound.